Pareiro. Pero está para Pepe Vargas. Y se juega por el lateral derecho con el chelo que se mete en la media. ¡Tiró! ¡Gol! El Chelo Sánchez disparó al medio. La pelota pegó en Ruírez, por favor, no. Lo empató rápido Magallanes. Eso dice que la Brujita anda por Ushuaia, debe empatarlo rápido y volver a dar las cartas, Sebastián. Sí, lo empató rápido Magallanes. Y bueno, por el sector derecho, Chelo Sánchez, que decíamos estaba bien cerrado, lo hizo con un tiro a media distancia de afuera del área, unos 10 metros. Un derechazo que se clavó al otro ángulo, un golazo de el número 15 que tiene Magallanes, y ahora se pone más lindo el partido, le da paridad, 16 minutos quedan, 16 minutos y medio todavía, muchísimo.